Según el rotativo digital surcoreano Jaju Sibo, hace poco, entidades cívicas, sociales, universitarias y juveniles, así como parlamentarios, veteranos, habitantes y otras capas y sectores de la población en la ciudad Gwangju de Surcorea, constituyeron el Comité por la Promoción del Levantamiento de la Escultura Niña de Paz en el municipio norte de Gwangju. La organización naciente decidió levantarla el 15 de agosto de este año para poner de relieve la historia de agresión del imperialismo japonés, la liberación y división de la patria y el significado de la reunificación pacífica.